Esto es Telescuela Técnica. Estoy seguro que para usted será sumamente fácil en su construcción práctica, puesto que sabemos que tiene habilidad manual. Todos ellos tienen el mismo circuito eléctrico que aparece en forma simbólica en el pizarrón. Y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia, que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa galardonado y con historia que recibió 2 premios UBA y lleva 7 años en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos, el programa del INTI. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva emisión de Tecnología para Todos, del programa de radio del INTI. Hoy emisión con algunas reminiscencias al pasado, pero de eso me voy a encargar en un ratito, porque primero vamos a hablar de calefones que nos van a permitir ahorrar gas. ¿Esto es así, Carmen? Así es, Flor. ¿Cómo andas? Reminiscencias al futuro, podríamos también decir. Porque si el Centro INTI Energía está realizando un trabajo junto con Enargas para promover la comercialización a futuro de calefones a gas más eficientes. Esto quiere decir calefones que no utilicen el modo piloto, que actualmente es la mayoría de los calefones domésticos de uso cotidiano, pero les vamos a estar contando esto un poco más adelante con los especialistas. Así que podés, te doy el pase para que saludes a Pablo Cid. Muchas gracias, Carmen. Le damos la bienvenida a Pablo, porque también las vamos a tener a las chicas de la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de San Martín, ¿verdad? Así es, Florencia. Bueno, un saludo a vos y a toda la audiencia de Radio Nacional. Y coincido con Carmen que vamos a estar mirando el futuro, y también un futuro que en un punto es bastante complejo y no sé si conflictivo. Eso también lo dejamos abierto a la audiencia, porque vamos a estar hablando del litio, la explotación del litio en el norte argentino, en base a una nota de la Agencia de Noticias de Tecnología Sur de la Universidad Nacional de San Martín. Yo no quisiera anticipar mucho más, pero la verdad es que es una temática un tanto polémica, tiene que ver con la producción, tiene que ver con los recursos naturales, y la verdad que es una nota que va a dar que hablar. Así es, y cuando yo me refería a reminiscencias al pasado es porque hace algunos días nos hemos levantado todos con la triste noticia del fallecimiento de Daniel Rabinovich, uno de los queridos maestros de Leloutier. Y Liliana, por suerte, en el año 2012 en INTI Pregunta le había hecho una cálida entrevista sobre su visión también y su relación con las tecnologías desde ese lugar tan particular. Así que desde aquí, desde Tecnología para Todos, decidimos tomarnos estos minutitos para recordar al querido maestro Daniel Rabinovich, así que también vamos a tener ese INTI Pregunta. Así que con todo este contenido los vamos a dejar para que disfruten la nueva emisión de Tecnología para Todos. ¿Sabías que el INTI hace ensayos de seguridad en los preservativos nacionales e importados que compras en kioscos y farmacias? Lo somete a pruebas de medidas para verificar su tamaño, detectar agujeros o zonas porosas y también determinar el volumen y la presión que soportan sin dañarse o reventar. ¡Nah! ¡Genial! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Tecnología para todos. Comenzamos una nueva emisión de Tecnología para Todos, y como les decíamos hace unos instantes en la apertura nada más, vamos a estar comentando sobre un convenio que se firmó entre el INTI y el Enargas, que es el ente nacional regulador del gas, para diseñar calefones y termotanques más eficientes. Pero para saber a qué nos referimos o cómo serían estos calefones y termotanques más eficientes. Lo tenemos aquí en piso a Jorge Fiora, que él es miembro de INTI Energía, para explicarnos también cuál es el trabajo que hizo el INTI y por qué se llega a la firma de este convenio, porque en realidad no es que el INTI va a diseñar los calefones, sino que el INTI asesora en toda una parte previa, ¿no? ¿Esto es así, Jorge? Bueno, en realidad las primeras cosas que nosotros estuvimos haciendo, una de las cosas que estuvimos haciendo ya hace un tiempo, es la determinación de lo que podemos llamar consumo pasivo de los calefones. La mayoría de los calefones tienen una llama piloto. ¿Está bien? O sea, uh-huh. Queda prendida... Claro, la llamita que a uno le queda prendida todo el día en la casa, digamos, que a veces hasta alumbra, en mi caso, porque el ambiente es chiquito y me alumbra la casa. Sí. Si no alumbra es porque está apagada. Claro. Correcto. Bien. No, lo que queremos, lo que decimos es lo siguiente. El consumo de esa llamita, aunque parezca muy chiquita, es proporcionalmente grande. Para entender esto es muy sencillo. Uh-huh. Una llama esa aproximadamente consume medio metro cúbico de gas por día, medio metro cúbico. Un calefón, cuando está andando al máximo, consume 2 metros cúbicos por hora. ¿Está bien? Si uno usase un calefón durante media hora por día, digamos que sería un uso más o menos normal, ¿no? O sea, 15 minutos... Bueno, lo que tarda entre una y dos horas. Pero digamos que en un lugar donde se usa media hora, un calefón consumiría 1 metro cúbico de gas, ¿está bien? Por día, si se usa media hora. Más medio metro cúbico consume el piloto, o sea, el piloto consume 50% más. Claro, así, que realmente se está usando. Se usa, y uno sabe eso, porque uno no, y creo que no se lo imagina tampoco en esa proporción, ¿no? Que consume tanto el piloto. Bueno, es decir, el piloto consume tanto porque está todo el tiempo prendido. Claro. Obviamente, si en un lugar donde el calefón está todo el tiempo calentando agua, si estuviese andando 10 horas por día proporcionalmente, es decir, si anduviese 10 horas por día consumiría unos 20 metros cúbicos y con el piloto 20 metros cúbicos y medio. En ese caso no es demasiado. Jorge, todas estas cifras que vos nos estás dando son producto de un estudio que ustedes vienen haciendo desde el Centro INTI Energía para evaluar el desempeño de los calefones que utilizan el piloto para el consumo a gas. ¿Es así? Sí. Bueno, efectivamente. Es decir, nosotros hemos medido el consumo del piloto. Es una determinación muy sencilla. Se pone un calefón y se mide cuánto gasta. ¿Está bien? Uh-huh. Lo que nosotros hemos hecho es diseñar y establecer un uso más o menos corriente del calefón, ¿está bien? Entonces se diseñó una norma para evaluar el rendimiento de los calefones basado en ese uso corriente. Es decir, supongamos, lo que uno por sentido común pensaría, es decir, un calefón, ¿cuándo se usa? Se usa a la mañana cuando uno se baña, o si es que se baña a la mañana o a la noche, pero en un momento se baña, al mediodía. Tiene la opción de no bañarse, ¿no? Bien, sí, eso sería un ahorro de energía. ¿Esa variable la tuvieron en cuenta? No. No, es de otra naturaleza. Sí, claro. Se usa para lavar los platos, ¿está bien? Entonces, las comidas probablemente al mediodía y a la noche, ¿está bien? Por supuesto que una persona puede usar eventualmente un poquito de agua para lavarse las manos, pero los usos fuertes. Entonces, bajo ese esquema de funcionamiento, uno puede decir, bueno, muy bien, una cosa es la eficiencia del calefón como dispositivo que calienta agua, y podemos calcular esa eficiencia de alguna manera o medirla, está bien, entra tanto gas, calienta tanta agua, está bien, tanto de la energía va para calentar agua y tanto se pierde, uh-huh. Pero, y eso es como habitualmente se evaluaban los calefones, desde ese punto de vista. Pero sin tener en cuenta que eventualmente un calefón podría estar consumiendo constantemente mientras no estaba produciendo agua. Entonces nosotros lo que impulsamos, junto con el Nargaz, y para eso se hicieron los ensayos, es una norma que tuviera en cuenta en la evaluación del rendimiento de los equipos el hecho de que tenga o no piloto. Si el equipo tiene piloto, hay que sumarle, al gas que gasta uh-huh. para calentar verdaderamente el agua, el gas que gasta en forma pasiva mientras está esperando que se encienda. Ahora, ¿cuál es la función del piloto entonces en el calefón? ¿Es mantenerlo encendido para que uno no tenga que prender el calefón cada vez que lo tiene que usar, o es que calienta el agua? Porque entiendo que si es piloto no calienta el agua. En realidad uno lo deja prendido porque es hasta más práctico para no tener que estar prendiendo el calefón cada vez que lo quiere usar. Claro, claro, así es. O sea, que también si uno se concientizara, más allá de él, de la intervención de Inti, si uno también se concientizara como usuario, y yo, por ejemplo, me baño a la mañana, como vos decías, y después me voy todo el día de mi casa, podría apagar el calefón y volverlo a prender a la noche. Sería una, digamos, pero eventualmente estos dispositivos se hacen precisamente para que no se haga eso. Uh-huh. ¿Está bien? Pero bueno, sí, si uno, digamos, podría adoptar ese tipo de política personal, pero es muy difícil imponer una conducta de esa naturaleza. Entonces lo que hay que hacer es hacer que el dispositivo, al margen de que, por supuesto, si uno, cuando uno se va de la casa, en general apaga el piloto, es decir, si uno se va de vacaciones, por razones de consumo y por razones de seguridad. Está bien, pero generalmente uno a la noche lo deja prendido porque a lo mejor se tiene que levantar a la noche y quiere prender el agua y quiere tener agua caliente en ese momento y no quiere tener que ir a prender el calefón. Porque, perdóname, si uno lo prende, ¿cuánto tendría que esperar para que calentara el agua? No es una cuestión de espera. Ah. Es que tenés que ir hasta el calefón y simplemente prenderlo. Simplemente ese sería el esfuerzo, claro, extra. Y hay algunos, algunos calefones que no es tan fácil prender un calefón. No sé si alguno, tiene un calefón. Hay calefones que son relativamente sencillos de prender y otros que uno tiene que meter un fósforo o a lo mejor una mecha porque está el piloto ahí abajo. Uh-huh. Y entonces en general el piloto se deja prendido. Esa, la idea del piloto es precisamente esa, ¿no? ¿Y no es riesgoso además el uso del piloto? Llegar a apagarse, no, y hacer, bueno, una, no, todos fuga los de gas. No, esos dispositivos tienen un sensor que si el piloto se apaga se corta el gas. Ah, perfecto. Bueno, y entonces, ¿a qué apuntan tanto el INTI como Enargas con este convenio? Más allá, imagino que es migrar algún tipo de uso piloto hacia otro sistema. Claro. Es decir, hay en este momento, incluso hay en el mercado disponible calefones que no usan piloto. Sencillamente tiene un dispositivo electrónico que, se da cuenta que el calefón se prende, ¿está bien? Y dispara unas chispitas. Puede ser a pilas eso directamente o eléctrico, ¿no? Uh-huh. Entonces, el consumo de ese dispositivo electrónico es absolutamente despreciable. Claro. ¿Está bien? Siempre hay que mantener de alguna manera, una llama de conciencia, aunque no sea la llama del piloto, para que alguien lo pueda aprender. Esa llama de conciencia está en el dispositivo electrónico, pero eso casi no consume energía, Ya ahora la norma ha salido con esa especificación, donde en la clasificación de los calefones se incluye el hecho de que tenga piloto. Es decir, de alguna manera los cálculos se hacen tomando en cuenta el consumo del piloto. Bueno, ahora nosotros en particular estamos ensayando algunos calefones para verificar que efectivamente su clasificación, ¿no? Pero a futuro lo ideal sería que todos los equipos que utilizan piloto sean reemplazados por equipos que utilizan gas, pero con encendido electrónico. Bueno, sí. Es decir, en la medida que se puedan reemplazar los pilotos por estos dispositivos, se va a ahorrar lo que los pilotos consumen. Es decir, medio metro cúbico de gas por día, si es 1 millón de calefones, son medio millón de metros cúbicos de gas por día. Ahora, a mí me surge una duda que un poco la charlábamos nosotros antes de abrir el micrófono con los chicos acá, que es, ¿cuál es la diferencia en sistema y de funcionamiento también entre un termotanque y un calefón? Porque cuando nosotros estamos hablando acá, venimos haciendo hincapié en los calefones que funcionen con un encendido eléctrico para ahorrar justamente el gas del piloto. Pero ¿cuál es? Porque entiendo, también corríjame si no, que hay termotanques a gas y hay termotanques eléctricos, ¿no? ¿Esto es así? ¿O yo le estoy errando? Sí, es así. Es así. Y los termotanques, entonces, ¿cuál es el sistema de funcionamiento que difiere al del calefón? Termotanque solo calienta un porcentaje de agua, lo que se junta en un tanque, ¿no? Es la diferencia con un calefón. Sí. Perfecto. Pero, a ver. El calefón calienta el agua instantáneamente. O sea, uh-huh. A veces se llaman calentadores instantáneos. O sea, el agua entra fría al calefón y sale caliente. Uh-huh. El termotanque es un reservorio de agua caliente ¿Está bien? Y en general, no tiene, digamos, salvo algunos, ahora que le llaman de alta recuperación, no es capaz de calentar toda el agua que entra en el momento instantáneamente. Uh-huh. Sino que se basa, es un criterio diciendo, bueno, yo pongo un quemador un poco más chico, pero como el agua la tengo acumulada, tengo unos cuantos litros acá y entonces puedo mantener una cierta temperatura que, digamos, por ejemplo, si uno utiliza mucha agua en un termotanque, eventualmente puede comenzar a bajar la temperatura del agua, ¿está bien? Pero si es un no termotanque hay... suficientemente potente, podría terminar recuperando eso, ¿está bien? Pero la idea es que el agua ya está caliente. Y no hay derroche en esto del piloto, como si sucede en el calefón. El sistema, es una, al tener que acumular agua caliente, está sujeto a perder el calor constantemente. Por otra parte, si el piloto está prendido, de alguna manera ese calor del piloto está calentando el agua, entonces no se perdería tanto. No se pierde como... Igual se pierde algo, siempre por las chimeneas. Había también una idea... una idea preliminar que no está desarrollada todavía en el sentido de, bueno, hacer que el termotanque también, por ejemplo, el termotanque tiene en el medio una especie de tubo en general o un tubo de gases que pasa a través del tanque, ¿no? Claro, que llega al medio del tanque. Claro, puede tener uno o varios, pero lo que ocurre es que cuando el termotanque está apagado, en general pasa aire frío por ahí que termina enfriando el agua. Entonces una idea sería apagarlo y cerrarlo eso cuando está apagado, está bien, con un dispositivo. Eso tendería a, digamos, a hacerlo un poco más eficiente. O sea que desde INTI Energía están pensando en diseños posibles para economizar ciertos gastos. Sí, en general. Es decir, nosotros no estamos en el diseño... propiamente dicho, sino conceptualmente investigando algunas alternativas generales y evaluando, digamos, su conveniencia como una política general para fomentar en el sector de estos dispositivos. Está bien, sí. Digamos, por ejemplo, establecer una norma donde incluya el consumo de los pilotos en la clasificación de los calefones, promueve, digamos, alienta a los fabricantes a utilizar esa tecnología. Nosotros no decimos tienen que hacer esto, pero si no hacen eso, o haciendo eso, para decirlo de alguna manera positiva, va a estar mejor calificado. Nivel A. Es, digamos, un calefón con piloto no, en general no puede estar en nivel A. Ah, ahí queríamos llegar entonces. Ahora termino de entender un poco más. ¿Y cómo está conformado el mapa de actores en relación a la producción de estos artefactos? ¿Son nacionales muchos? ¿Se importan? Sí, esencialmente son nacionales. Son nacionales. Sí, los calefones de gas, sí. Entonces, esta normativa podría tener un impacto a futuro, imaginemos... A ver, siendo concreto... ¿Cómo podría reemplazarse toda esta plaza de dispositivos que se vienen usando y que no suelen ser equipos que se rompan fácilmente, tienen un diseño bastante duradero? ¿Cómo podemos pensar a futuro que se podría llegar a generar un ahorro significativo en el consumo de gas por el reemplazo de equipos más eficientes? Bueno, en principio, digamos, una primera cosa que esperamos produzca seguramente produce, eso se ha visto, por ejemplo, con las heladeras. Si, desde que se comenzó a etiquetar las heladeras, se ha producido una mejora sistemática en el rendimiento. Eso nosotros lo sabemos porque estuvimos involucrados, ¿no es cierto? De hecho, ensayamos heladeras. Es el mismo esquema de, digamos, A, B y con colores. Es la misma etiquetita. O sea, es una aproximación visual, rápida. Digamos, es muy difícil, digamos, si una persona va a comprar un equipo y el equipo tiene una marca por ahí abajo, la persona, digamos, no tiende a comprar, o por lo menos en principio se va a preguntar qué es lo que ocurre con eso, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, es decir, los que logren una calificación superior tienen en general una ventaja desde el punto de vista comercial. Es cierto que un equipo con un sistema electrónico de encendido puede ser un poco más caro, ¿está bien? Pero bueno, precisamente lo que pueden ahora exhibir en forma fehaciente, digamos, que el cliente puede verlo, es que ese equipo es mejor, de alguna manera. ¿Y a la larga va a permitir algún ahorro en el consumo diario? No, a la larga no, inmediatamente se produce digo, valor. En cuanto lo que vos quieres decir quizás es si yo voy a recuperar la plata. Exacto, bueno, ¿cuándo se amortiza esa inversión inicial? Bueno, eso depende. Perfecto, Jorge, entonces esperamos que de acá a un tiempo cambie el parque, que tengamos calefones efectivamente que nos permitan ahorrar gas por el beneficio de todos, podríamos decir. Así que le agradecemos su tiempo aquí en Tecnología para Todos y le agradecemos también la movilidad en habernos explicado cómo funcionan estos dispositivos. Muy bien, gracias. Adiós. Estábamos dialogando con Jorge Fiora del Centro de INTI Energía sobre esta política o sobre esta forma de cambiar o empezar a tener conciencia de lo que consumen los calefones y cómo podemos hacer para ahorrar en el consumo de gas. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero enseguida volvemos aquí en Tecnología para Todos. Tecnología Sur Sur, un espacio diferente con todas las novedades tecnológicas necesarias para el crecimiento del país. Innovación, procesos y desarrollos desde y para los pueblos del sur. Agencia TSS. Una iniciativa de la Universidad Nacional de San Martín. Continuamos en Tecnología para Todos y escuchábamos el separador que anuncia que vuelve aquí a Tecnología para Todos esta sección con las chicas de la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de San Martín, la Agencia Tecnología Sur Sur. Y en este caso la tenemos a Vanina. Vanina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, y la tenemos a Vanina para hablar de una nota muy interesante que se titula El litio busca su destino. Por lo que leímos de la nota, apunta a proyectos para agregarle valor al litio que ya de por sí se extrae en nuestro país, pero se importa así, como materia prima. Se exporta como materia prima, pero sin valor agregado. Lo que vos polemizás o con lo que pones en esta nota es que se le podría agregar valor en territorio. Sí, en realidad no solo que se le puede agregar valor al territorio, sino, bueno, por eso un poco el título de la nota es El litio en busca de su destino, sino justamente qué hacer con el litio o cómo hacer para que sea más ventajosa la extracción de litio que ya tenemos en el país. Esto, durante los últimos años el litio fue cobrando cada vez más relevancia. Nosotros en Argentina hay litio en lo que se llama, en la parte de los salares de Jujuy, además hay también en Catamarca, pero básicamente ahora se está difundiendo mucho la extracción de litio en Jujuy, que lo ha declarado como un recurso estratégico para la provincia. De hecho, a mí me llamó la atención que el litio, un dato que pone Vanina en su nota, que es que el litio se conserva en salmuera. Yo voy a contar, me causó como gracia la definición de que el litio para que se pueda extraer luego, se conserva en salmuera, digamos. Y el 85% está, como vos bien decías, en el triángulo del litio. Bueno, no solo en Argentina, sino en Argentina, exacto, Bolivia y Chile. Lo que pasa es que el litio se extrae de las salmueras, se extrae de los salares. Por eso es que está en salmuera. Es como uno de los minerales. Hay muchos minerales y uno de ellos es el litio. ¿Por qué es tan importante el litio y está tan de moda y hay tantas proyecciones? Porque es un insumo básico, imprescindible para hacer baterías de litio como las que usan los teléfonos celulares y muchos dispositivos electrónicos que usamos hoy en día. Por eso también se proyecta tanto el desarrollo, ¿no?, a nivel de mercado, porque, bueno, porque estos dispositivos se utilizan mucho y a futuro como que la mayor proyección está puesta en los autos eléctricos y hacer baterías para alimentar a autos eléctricos. La pregunta es, ¿nosotros estamos extrayendo litio en Argentina? ¿Tenemos los salares de donde sale el litio? ¿Qué hacemos con ese litio? Hoy en día las empresas, aparte del tipo de extracción que tienen, es similar a una extracción minera. Entonces, hoy en día lo que se extrae de litio se exporta. El litio además se utiliza para hacer grasas, para hacer algunos productos farmacéuticos, se utiliza en otras industrias que no sean baterías. Y se utiliza en la producción nacional. Pero ¿qué pasa? Argentina exporta todo el litio que extrae, pero esa pequeña porción de litio que necesita para sus industrias locales la tiene que volver a importar. Entonces la pregunta. Suena raro, digamos, que lo exportemos para después volver a comprarlo, en vez de dejarlo directamente en el territorio, usarlo y exportar el excedente. Así es. Entonces es bueno ver, tenemos estos yacimientos aquí en el país, ¿qué ventajas podemos obtener? De acuerdo a los encuestados, a lo que yo estuve investigando, una de las líneas y de las tendencias es la que ustedes comentaban de agregarle valor. Y para agregar valor se apuesta a la batería, que es como el desarrollo que tiene más potencial a futuro. Pero bueno, los investigadores, algunos de ellos me mencionaban ciertas limitaciones, como que, por ejemplo, tenemos otras competencias porque no somos el único país que tiene litio. Además, hay otros países que ya están desarrollando las baterías y que tienen mucho más avance tecnológico que nosotros, entonces hay como ciertas dificultades, si bien nosotros la capacidad técnica ya la tenemos para producir, ya se han hecho algunas experiencias en producción de baterías, pero bueno, es que todo un mercado o toda una industria, una tecnología a desarrollar. Vanina, ¿qué países son los que también desarrollan baterías de litio? Quería preguntarte si dentro de Latinoamérica hay otros tengo países. Tengo entendido que Japón es el principal fabricante de baterías, uh-huh. Y hay incluso marcas internacionales, los que saben de autos, que por ahí no es tanto mi caso, saben bien que ya hay autos eléctricos, ya hay desarrollos y tienen este tipo de baterías, y en Estados Unidos también hay una empresa muy conocida que desarrolla este tipo de baterías. Así es, y son empresas internacionales que ya están trabajando en el norte del país. En algunos casos con asociaciones, digamos, mineras propias del Estado, pero están trabajando en este famoso triángulo del litio que se conoce entre Argentina, Bolivia y Chile. Y bueno, son básicamente empresas japonesas que son las que lideran un poco la tecnología de punta, pero así como yo cito, en realidad cito tu artículo, que sí. Mencionas que se dispone del 85% de las reservas de litio en salmuera y el 50% del total en el mundo, uh-huh. Está en esa región. Y la verdad me llama la atención la asimetría, ¿no? La asimetría tecnológica, por un lado, con los países asiáticos, sí. Y las reservas naturales aquí en Latinoamérica. Sí, y ojo que es el litio en salmuera, porque hay litio, litio creo que es en roca, o sea, hay litios en otros. Hay otras formas de extraer litios, pero son mucho más costosas. Esa es una de las contras. La otra es que, bueno, que se superproduzca litio, digamos, y que entonces no haya tanta demanda. Y la otra es el desarrollo de futuras tecnologías distintas. Que bueno, que la batería de litio se use por un tiempo y después se reemplace por, qué sé yo, una batería se de hidrógeno, una, de oxígeno, claro, qué sé una yo. Batería más rápida y efectiva. Exacto. De todos modos, viendo y considerando la situación real, bueno, porque estos son temas importantes porque generan un impacto ambiental importante, ¿no? Y porque son recursos agotables. Entonces, está bueno ver, ya que lo estamos extrayendo, cómo hacerlo de la manera más eficiente posible y que además las ganancias o lo que pueda generar eso se redistribuya localmente. Lo que yo rescato por ahí de este artículo como algo novedoso son dos opiniones distintas, ¿no? Una, sí, a eso te iba a preguntar yo, porque en la nota citás a tres personas distintas. Sí. Dos apuntan a esto de agregarle valor y hacer baterías de litio. De hecho, uno explica que está el mercado de automóvil, de autobuses, de micros, uh-huh. Interno, debería quizás cambiar su sistema para que esto sea rentable y usar baterías de litio fabricadas en el país. Pero hay una tercera posición, digamos, que plantea producir para la industria que extrae, o sea, hacer insumos. O sea, que sea fabricantes de insumos para la industria que extrae. Exactamente, sí. Como vos decís, bueno, hay dos investigadores. Uno de ellos es historiador y él lo que plantea básicamente es trabajar en una coordinación de actores, ¿no? De todos los actores que intervienen en la producción de litio y el agregado de valor como para generar políticas que hagan más eficiente el desarrollo de este recurso. El otro investigador es el ingeniero Marcelo Kloster, que asesoró con un grupo interdisciplinario de investigadores al MINCIT en cuanto a las posibilidades del uso del litio, y él es el que comenta el desarrollo de la batería de litio, básicamente para la industria del transporte. Y él primero dice, bueno, nosotros ya tenemos la capacidad de desarrollar la batería porque tenemos los recursos humanos y podemos hacerlo, pero una vez que lo hagamos, ¿a dónde lo vamos a insertar? Tenemos que generar un mercado. Y ahí es donde él piensa en un uso público de esto y dice, él comentaba que nosotros tenemos una tradición de lo que es la fabricación de colectivos diésel y que somos proveedores para otros países de la región. Entonces dice, bueno, a lo mejor no llegar a la misma cantidad que fabricamos hoy en diésel, pero con que fabriquemos una sola parte y logremos fabricar transporte público con este tipo de baterías o baterías para este tipo de transporte público, ya podríamos lograr un posicionamiento o una ventaja competitiva. Otra ventaja que él ve en cuanto al transporte público es que en general las baterías de litio, ¿qué pasa? Se gastan, igual que el celular, cada determinada cantidad de tiempo lo tenemos que cargar. Los recorridos de urbanos, lo que él dice, son recorridos cortos, entonces eso también sería un problema no tan difícil de resolver en cuanto a lo tecnológico, porque las distancias son cortas, entonces llega a la terminal, se recarga, vuelve a la otra punta. Esa es la propuesta que él hace, que me pareció interesante, ¿no? Porque vincula la batería con una cuestión más pública y con un uso social interesante. La tercera posición es de una economista de la Fundación CENIT, que ella lo que plantea es, como bien decías, desarrollar la industria local, porque ella dice, si la industria que está en Japón consigue el litio al mismo precio que nosotros, ¿cuál es nuestra ventaja por tenerlo localmente? ¿No? Entonces, la ventaja, y ella se basa en experiencias así extractivas en otros países del mundo, la ventaja es diversificar la industria local, y por eso habla de generar industrias que provean insumos. Y eso sería, bueno, una experiencia, un desafío interesante, ¿no? Ver qué industrias proveedoras, qué insumos consume esta minera que ya está funcionando en Jujuy. Bueno, ver de esos insumos cuáles se pueden desarrollar localmente y fomentar y potenciar a pequeñas empresas o medianas empresas que empiecen a dedicarse a eso, no sé, química, metalmecánica, lo que sea que se requiera. Otra ventaja de desarrollar este tipo de industrias es que si el día de mañana la tecnología se reemplaza o se deja de extraer o ya se agotó o lo que fuere, queda ya la capacitación y quedan industrias que van a poder proveer a otro tipo de empresas mineras con productos similares, que posiblemente tengan que adaptarse a la nueva actividad, pero que ya tienen un conocimiento adquirido. Y eso me parece que es fundamental para el crecimiento, ¿no?, y el desarrollo regional o local. Entonces, bueno, básicamente. Vamos a seguir el camino del litio, entonces, a ver cómo avanza. Veremos cómo avanza. Iván, y recordarle a nuestros oyentes, estamos hablando con Vanina Lombardi de la agencia TCS, ¿cómo pueden leer las producciones y las notas de ustedes? Sí, las notas que hacemos las encuentran en www.agenciatss.com.ar y bueno, van a tener de estas temáticas y de muchas otras. También nos pueden escribir por mail o estamos en las redes sociales y bueno. Los van siguiendo. Que nos sigan y que nos manden mensajes, con gusto. Perfecto, estábamos dialogando entonces con Vanina Lombardi de la agencia TCS. Muchas gracias, Vanina, por estar aquí. A ustedes por la invitación y bueno, nos estaremos escuchando. Así es, y los esperamos a vos y a Nadia en una próxima emisión para seguir dialogando de las notas de la agencia TCS. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero enseguida volvemos con más información aquí en Tecnología para Todos. Los famosos le temen. Los famosos no pueden escapar de ella. Cuando Liliana los interroga, no hay guión que los ayude a enfrentar su riguroso cuestionario tecnológico. Y va la última, ¿eh? Y termina la tortura de preguntar. Si suben una montaña, Liliana la escala. Si se sumergen en las profundidades del océano, Liliana bucea. Si se esconden en la selva, Liliana los encuentra. Con sus preguntas, hasta dejó sin letra a Franchella. La verdad que 10 litros puede ser. No, 40 litros, Guillermo. Mira vos, me equivoqué mal. Ni Tete pudo esquivar su cuestionario con elegancia. Cinemómetro. Sí. Me gusta la del microscopio, pero no tengo ni idea. Bueno. No. Y a Diego Peretti lo dejó totalmente desconcertado. ¿Qué es un simulador de paciente multiparamétrico? ¿Con qué? Y todo esto con más labor que Mirta, Moria y Susana juntas. Un famoso por semana. Es la garantía de Liliana Cárabes, que ya está en Tecnología para Todos con su sección Inti Pregunta. Bienvenidos al mundo de Lili. Continuamos en Tecnología para Todos y, como decíamos en la apertura, vamos a estar recordando un Inti Pregunta en especial en esta emisión, un mundo de Lili también, como nos gusta llamarlo a nosotros, del año 2012, donde Liliana entrevistaba a Daniel Rabinovich. Yo escuché la entrevista, la volví a escuchar después de tanto tiempo y la verdad que fue uno de los mejores trabajos de Liliana. Fue realmente una entrevista muy cálida, muy interesante, se prestó muy bien Daniel Rabinovich, aunque al principio medio no quería hablar con Tecnología para Todos, pero después se enganchó y la verdad que fue una entrevista muy enriquecedora. como todo cómico, se mostraba un poco serio al principio de la entrevista, pero después Liliana con sus encantos lo fue aflojando, así que está buenísimo que homenajemos a este maestro del humor y escuchemos a Liliana, que es una maestra en lo suyo también. Así es, con esta presentación no nos queda más que entonces invitar a nuestros oyentes también a que disfruten de esta cálida entrevista a Daniel Rabinovich. Les cuento a la audiencia de Tecnología para Todos que esta semana la personalidad invitada en Inti Pregunta es un actor, escritor y humorista, integrante del grupo argentino de música y humor Le Luthier, que ya lleva 45 años ininterrumpidos llevando alegría a todas las generaciones. Son maravillosos. Su primer libro fue Cuentos en serie con un prólogo de Serrat. Otro fue El silencio del final. Es un lujo tenerlo hoy en Tecnología para Todos. Está con nosotros Daniel Rabinovich. Bienvenido, Daniel. Buen día, ¿cómo te va? Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos por aceptar la invitación. La verdad que es un lujo, muchas gracias. Claro. Es un honor entrevistarte. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer las preguntitas rigurosas de esta sección, que es la condición sine qua non, el desafío que todas las personalidades aceptan pasar. Sí. Va la primera. Dale. ¿Cómo se puede mejorar la durabilidad y el sonido de los instrumentos musicales metálicos? Esta es especial para vos, ¿eh? A. A través de un tratamiento de calor. B. A través de un tratamiento criogénico. O C. A través de un tratamiento de conservación. Por supuesto, C. El secreto de la conservación de un instrumento es cuidarlo, limpiarlo, las partes, sobre todo las partes que juntan humedad, la condensación del vapor del agua que uno emite cuando sopla. Uh-huh. Todas esas partes hay que secarlas, pulirlas, siempre cuidar el estado del metal, con paños, con pomadas y con elementos para pulir y limpiar. Siempre sí. Conservar es lo mejor para un instrumento. Eso es verdad. Pero vos sabés que en realidad hay, a través de la tecnología, hay un tratamiento criogénico que se les hace a los instrumentos musicales de metal. Te cuento, en el INTI hay un equipo criogénico que hace ensayos a instrumentos musicales metálicos que permite mejorar la durabilidad y el sonido. El proceso es así, digamos, se coloca el instrumento en el equipo criogénico, se baja paulativamente durante 18 horas la temperatura a menos 180 grados, permanece en ese estado 24 horas y luego se sube de la misma forma durante 18 horas a temperatura normal. Esto era un poco tramposa porque la verdad que no se conoce mucho esta tecnología para ser aplicada en instrumentos musicales. Igualmente, obviamente que la conservación es el secreto fundamental para que dure, pero el sonido se puede mejorar muchísimo con este tipo de tratamientos también. Bueno, has desaznado a un luthier. Sí. Hasta hoy, y yo seguiré con mi idea, porque aparte totalmente. No tengo una manera de comprobarlo ni de utilizar ese sistema. Bueno, sí, porque podés traerlo al INTI y te lo hacemos, claro, a un instrumento. Claro, para que lo... De cualquier manera, yo tengo instrumentos desde que tengo 6 años, hace 60. Mira vos. Y los mantengo y los sigo usando con el simple trabajo, con la ocupación tan amorosa de cuidarlos con mis propias manos, cambiándoles las piezas que se dañan y cuidando de los cambios de temperatura. Me llama enormemente la atención que un cambio tan brutal de temperatura no dañe ciertas partes del instrumento, pero bueno. Mira, yo tengo a mi papá, que es trompetista desde antes que yo naciera, y mi hermano también. Y mi hermano hizo la prueba, porque él también trabaja en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y me dijo que sí, que es verdad, que le mejoró, no te digo muchísimo, pero en un porcentaje importante, el sonido del instrumento. Pero obviamente que aparte de eso, eso es en un instante de la vida útil del instrumento. Después está la conservación y el amor que le ponga el músico a conservarlo el instrumento la mayor cantidad de tiempo posible. Sin duda. Vos sabés que en este tema hay un ingeniero, el ingeniero Raúl Mingo, el director del Centro de Tecnologías Aeroespaciales, del INTI, que es un gran admirador tuyo. Y me pidió él que te transmitiera si será posible que algún día le lutee de un espectáculo abierto a todo el público. Lo hemos hecho algunas veces. ¿A todo el pueblo? Sí, sí, con entrada libre y gratuita. Hemos trabajado en la 9 de julio, hemos trabajado en el... ¿Y tienen pensado volver a hacerlo? Tenemos pensado volver a hacerlo. Creo que para fin del año que viene tenemos pensado... Sí, no pensado, ya está arreglado un recital en el Obelisco. Buenísimo, para el año que viene. Sí. Genial, qué lindo. Bueno, es una primicia a largo tiempo, porque falta un año. Bueno, pero los Lutier trabajamos con un par de totalmente. Años, siempre muy organizaditos. Es verdad. Bueno, va la segunda, ¿eh? Dale. La luz viaja a una velocidad muy alta, y por el momento no existe una más rápida. En la ciencia es muy común hablar de un año luz. Si queremos saber cuánto dura, ¿qué debemos medir? ¿El tiempo, la longitud o el peso? Me imagino que el tiempo que tarda en verse una cosa. ¿Qué se mide? ¿El tiempo, la longitud o el tiempo, decís vos? Se mide el año luz es una distancia en longitud. Exacto. Pero se mide con lo que se tarda en ver la luz. Claro. Pero por supuesto es una medida de longitud. Muy bien. No, justamente por eso, es una medida de longitud y no de tiempo. Sí. Alcanza casi, ¿vos sabés cuánto alcanza en un año a recorrer un rayo de luz? En un año, ¿eh? Tengo casi entendido que es algo así como 200.000 kilómetros por segundo. 300.000 kilómetros por segundo. Sí, sí. A esa distancia se multiplica por 60 por el tema de, para calcular un minuto. Sí. Por 60 para calcular una hora. Por 24 para calcular un día y por 365 para calcular un año. Sí, sí, sí. En un año recorre casi 10 billones de kilómetros. Claro. Es impresionante. Sí, es probablemente la distancia que haya entre acá y la estrella más cercana. Probablemente nosotros y la estrella más lejana haya eso a la N. No, es la verdad que... El espacio es grande, sí. Es inmensurable. Bueno, a ver, Daniel, ahora nos gustaría que nos cuentes alguna anécdota tuya relacionada con la tecnología en tu vida. Tal vez con tus experiencias de inventar instrumentos o, no sé, con el dentista, en el mercado, lo que se te ocurra. Soy un hombre bastante hábil con mis manos y en consecuencia siempre estuve tuve contacto con las herramientas, con los tornillos, con todas las cosas de manualidad. Y sigo haciéndolo, hago mis cosas con madera o con algún pedazo de fierro, de lata. Por eso mi actividad también de vez en cuando, sobre todo en la prehistoria del grupo, haciendo los instrumentos, el taller de instrumentos estaba en mi casa, o sea que algo colaboré en eso. De cualquier forma, soy un artesano, te diría, para ser piadoso conmigo, brutal, en el sentido de que puedo hacer un banco, pero no puedo hacer una silla hermosa. No soy un ebanista, ni mucho menos. Me gusta trabajar con eso. En cuanto a la tecnología más de punta, en cuanto a lo que fue el progreso de la tecnología, llego a duras penas. Te hablo con un teléfono de línea, con un aparato que seguramente tiene 25 o 30 años. No me digas, ¿no usas celular? Uso celular, sí, pero tengo un celular viejito. Ah. Un amigo mío para mi cumpleaños me regaló un smartphone y wow. lo miro porque un poco le tengo miedo. Estás escuchando Tecnología para Todos, un programa en el que la radio hace innovación. El tema de los instrumentos, ¿lo crean en grupo o en forma individual? Se crea en forma individual en general en el luthier. Qué fea frase. Se crea en forma individual adentro del luthier. Eso no quita que pueda haber una pareja o un trío o todos discutir un proyecto, pero lo normal es que uno en su casa, con una computadora, el papel y el lápiz, como fuere, invente, dibuje, haga sus cosas. Y después sí se muestra, se comparte con los compañeros, y ahí se toman ciertas decisiones de viabilidad del proyecto, claro. Ya sea una canción o ya sea un instrumento, y de posibilidades de desarrollo. Muy a menudo sucede que un proyecto que uno lleva lo siga otro, y eso es muy útil. Qué muy, bueno. Muy a menudo es muy útil, porque le cambia la cabeza. Hay veces que uno empieza con un proyecto y se cansa en el medio, deja de entenderlo, deja de quererlo, y bueno, por ahí lo agarra otro y le va mejor, ¿sabes? Por eso son un equipo que duran tanto en el tiempo, yo ¿no? Creo que son sí, eternos, que porque se complementan muchísimo. Sí, ayuda mucho. Dani, y cuéntame, ¿qué proyectos actuales tienen? Estamos sin parar de trabajar constantemente. Tenemos un montón de giras por delante. Estamos haciendo instrumentos nuevos, pensando un revival para estrenar dentro de un año o algo así. Muchísimos proyectos. ¿Me podés tirar alguna pistita de cómo será el nuevo instrumento? Mira, tenemos uno, el único con el cual te digo que te puedo dar una pista, es uno que seguramente se va a hacer, que es una especie de artesanía en madera a la Leonardo da Vinci. ¿Cómo es eso? Es un instrumento muy hermoso en madera. ¿Sí? Que va a funcionar por frotación. Es toda una máquina, es un homenaje a Da Vinci, a sus máquinas. ¡Qué interesante! Da Vinci son máquinas sí. hermosas y muchos instrumentos. Un inventor increíble. Bueno, exacto, y ese seguramente va a ir, ese seguramente lo va a ver la gente. Después hay otros cuantos que están dando vueltas ahí, siempre. Siempre hay algo. Sí, el taller es un hervidero. Sí. ¿Está en tu casa el taller? No, ahora tenemos un taller muy importante y lo maneja Hugo Domínguez. Ah, mira vos, muy bien. Inventor y artesano muy querido. Daniel, este programa se escucha mucho, sobre todo en el interior del país. ¿Ustedes como tienen nacional. Sí. ¿Ustedes tienen previsto ir a alguna provincia próximamente, a algún pueblito? Sí, vamos siempre. Acabamos de ir a Santa Fe sí. y a Córdoba, a Carlos Paz y a Rosario y a Mendoza. Sí. ¿Y próximamente van a volver? Próximamente, lo más inmediato es la semana que viene, nos vamos a hacer 12 funciones al Teatro Solís de Montevideo. Mm. Después tenemos 8 funciones en Buenos Aires en enero y 4 en Punta del Este. ¿En enero en qué teatro? En el Gran Rex. Bien. Y después nos vamos a España otra vez a trabajar a Barcelona, Valencia y Zaragoza. ¡Wow! Así, ¡qué lindo! Sí, el año que viene vamos a Bahía Blanca. Realmente todas las generaciones, loco. Desde siempre. Mi abuelo, mi padre, yo, mi hijo, todos. Es increíble el efecto que tiene el luthier en la sociedad. No es un grupo más, es un clásico ya. Sí, yo lo creo. Estoy completamente de acuerdo. Es un clásico muy querible, muy adorable y muy admirado, sobre todo, y muy esperado. Por eso mi insistencia en preguntarte dónde van a estar, dónde, en qué lugares. Bueno, prontito en Buenos Aires, en enero en Buenos Aires. ¿Y en la televisión? No, todavía nada. Bueno. No, televisión no hacemos. Han hecho, yo me acuerdo. Bueno, pero en la prehistoria no hemos hecho televisión. Más bien la televisión ha ido a ver qué hacíamos nosotros. Es verdad, No es una cosa que nos atraiga para nada. Lo de ustedes es puro teatro. Sí. Es puro teatro. Ya lo creo. Bueno, Dani, tengo tantas preguntas para hacerte, pero esto es radio. Obviamente me encantaría saber cómo nació Le Luthier, cómo se gestó. No sé si brevemente me podrás contar. Sí, brevemente va a ser difícil. Lo que te puedo decir es que hay mucha forma de saberlo. Normalmente hay 2 o 3 libros que se pueden leer. Le Luthier de la L a la S. Sí, yo sé que nació desde la época secundaria, ¿no? De ustedes. De nuestra posadolescencia. Empezamos en la facultad, en los coros universitarios. Teníamos 20 años. Y ahí formamos un grupo. En realidad formamos un grupo. Éramos un grupo de coreutas y festejábamos las fiestas cantando, tocando y haciendo bromas. Una de esas bromas era tocar con instrumentos informales. Claro, y ahí nació lo diferente. Y ahí nació lo diferente y empezó el juego y así hasta ahora. El juego sigue siendo un juego. Que les dio felicidad durante toda la vida. Sí, es lo más importante. Y nos dio felicidad a todo el mundo. Ya lo creo, es lo más importante que hemos hecho todos nosotros. Estamos agradecidos a eso